tú sabes, mi vida, que es solamente para ti. La canción que me pides te la voy a cantar. Yo la llevo escondida en el fondo de mi alma y te la voy a dar. Yo la llevo escondida en el fondo de mi alma y te la voy a dar. Arráncame la vida con el platónico y esta hemorragia de cariño que yo siento por ti. Nene, ¿y tú qué tienes? Revestimiento sinfónico, baby. Arráncame la vida, corazón. Arráncame la vida, sí, señor. Esa canción que te gusta, te la voy a dedicar, porque ese cariño tuyo, mamá, nadie lo puede igualar. Mi mamá. ¡Ah, qué atraso!